hermanos mapuches. Ahí acaba una representación y hace muy bien en hacer sentir esa representación, porque nada nos ha dolido más, nada constituye una avería tan dolorosa, tan, en fin, lacerante, como la prisión de nuestras hermanas mapuches. Más desprovistos de cualquier grado de sensatez, ya no hablo de la justicia, hablo de elemental sensatez. De modo que quiero decirles que he comprometido y comprometo toda mi integridad, toda la potencia de mi voz, para que efectivamente se limite ese ciclo tan pavoroso de persecución, se libere a nuestras hermanas mapuches y en general se libere a las otras hermanas detenidas. Milagro Sala es emblemática. Se libere y se haga justicia, porque nada más justo que volver a reponer lo que, aquello de lo que hemos sido despojados. Así que no podía iniciar esta conversación con ustedes sin referirme a estas tres circunstancias. El homenaje a Juan Carlos.